Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Voz Universitaria. Este martes 9 de abril estamos ya comenzando nuestra transmisión del día de hoy directamente en vivo desde la FILU 2019. Estamos aquí en el Complejo Deportivo Omega, totalmente en vivo, pues para traerles más de cerca toda la información que se está produciendo en esta feria. Yo soy Brenda Coronado y es un placer saludar a todos mis compañeros, compañeras, a las personas que están en Clavijero número 24 apoyándonos con esta transmisión, a Soledad en los controles, a Eduardo Rodríguez también en la continuidad, y bueno, nuestro Joel Bonilla que está en los controles. Y bueno, muchas gracias también a don José Luis, que está en la fonoteca, nuestras compañeras, a Ana Berta, a Ceci, y bueno, a todas las personas que están por allá. Yo soy Brenda Coronado. Antulio, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Martes 9 de abril, nuestro segundo día desde la FILU 2019 en el Complejo Deportivo Omega. Hoy tendremos una tarde llena de información y también tendremos una tarde completa en estos programas especiales que tenemos desde la FILU 2019. También agradecemos desde luego la dirección de Ernesto Colinot, Daniel Urrutia, que se encuentra con nosotros, Alan Hernández Vallejo, que se encuentra en operación desde la FILU, Aldo Camacho con la transmisión vía Facebook. Agradecemos a Universo. Efectivamente, Universo, el periódico de los universitarios, donde pueden encontrar toda la información que se está generando de nuestra casa de estudios, también todas las actividades que están sucediendo en la FILU, ellos están registrándolas, así es que los invitamos a que conozcan la página www.uv.mx/prensa. También agradecemos y saludamos a nuestros compañeros de marketing de la UV que están aquí precisamente con nosotros, apoyándonos en mantener el contacto directo con ustedes a través de nuestras redes sociales. Les recordamos que nos pueden escribir, nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter como Radio UV. De hecho, en este momento estamos transmitiendo en Facebook Live para que se unan a esta transmisión. Y también les recordamos que tenemos métodos de contacto. En esta semana que estamos aquí en la FILU, no podremos recibir sus llamadas telefónicas, así es que les pedimos que para participar, opinar, comentarnos cualquier cosa, lo hagan a través de nuestro número de WhatsApp, que recibe solamente mensajes de texto, tanto WhatsApp como mensajes SMS. Nos pueden escribir al 2281-040477, también nos pueden escribir en Facebook, en nuestro enlace debajo del video. Y bueno, les recordamos también que tenemos un correo electrónico, vozuniversitaria@uv.mx, donde ustedes nos pueden solicitar un espacio para intervenir en este informativo. Antulio, esta tarde estamos desde la FILU, tenemos programas especiales. Sí, ayer tuvimos nuestra primer tarde de programas especiales con Filumanía y después tuvimos a través del arco iris. Hoy martes, después de Voz Universitaria, tendremos una edición especial de la ensalada desde la FILU con Citlali Aguilera, quien estará con todos ustedes en el 90.5 de FM. Más tarde tendremos una edición especial de Oye Leidile, no solamente porque transmite desde el Complejo Deportivo Omega en esta FILU 2019, sino porque también hará un enlace con la presentación de Arturo Ripstein esta tarde desde la FILU. Así que no se separen este martes del 90.5 de FM, tampoco de la señal en línea. Mañana miércoles habrá más programas. Después de Voz Universitaria, a las 16 horas estará Micrófono Abierto, una edición más de Filumanía. Uh-huh. Mañana es Filumanía por dos. Sí. Filumanía por dos con Radio Más, una coproducción que realizan estas dos emisoras. Y por la tarde, a las 6 de la tarde, Safari, transmitiendo también en vivo desde el Complejo Deportivo Omega. Y para cerrar la semana con las transmisiones especiales, naturalmente Universitario el jueves a las 4 de la tarde y Púrpura a las 18 horas. a las 2 de la tarde del viernes, Voz Universitaria, y cerramos Filumanía a las 5 de la tarde con nuestras transmisiones desde esta edición de la Feria Internacional del Libro Universitario 2019, y cerramos la noche con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Efectivamente, Antulio, esta semana intensa, de mucho trabajo, con mucha interacción con ustedes y sobre todo los participantes, los exponentes que están aquí en la FILU. Y esta semana, pues, no se pueden perder, no se pierdan nuestra emisión de Voz Universitaria, porque en el marco de esta fiesta de libros, toda la semana estaremos regalando libros. Este día también, por supuesto, tenemos 3 libros que vamos a regalar. Estamos regalando el día de hoy análisis multidimensional de la implementación de ecotécnicas, autoría de Daniel Tagles Amore, Jacobo Herrera, son coordinadores, Escribir por Primera Vez, Premio Nacional al Estudiante Universitario, y Kafka, Las Escenas de lo Humano, una edición de siglo XXI y de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y bueno, para participar nos tienen que decir esta tarde desde dónde nos escuchan y 3 géneros musicales colombianos, exclusivamente colombianos para el día de hoy. Nos pueden escribir al 2281-040477 y ahí nos pueden escribir sus WhatsApp y sus mensajes de texto. Tienen hasta las 2 de la tarde para enviar sus respuestas. 2 de la tarde con 9 minutos. Vamos a escuchar qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. Un día como hoy, pero de 1821, nace Charles Baudelaire, poeta, crítico francés. En 1861, Ignacio Zaragoza es nombrado ministro de Guerra Marina. En 1862, en Orizaba, Veracruz, se rompe la alianza tripartita que exigía el pago de la deuda que México había contraído con Inglaterra, Francia y España. En 1915, en nuestro país, se expide el decreto que establece el salario mínimo. Y el 9 de abril de 1943, un saludo para el puerto de Veracruz, que también nos escuchan a través del 90.5 de FM. En Veracruz se funda el Club de Fútbol Tiburones Rojos de Veracruz. En 1953, en Estados Unidos, Warner Bros. Estrena la primera película 3D titulada La Casa de Cera. Y con motivo de esta semana, y como ya pudieron escuchar el día de ayer, y nuestro fondo y la música con la que abrimos un día como hoy, estamos programando música de Colombia con motivo de la FILU 2019. Y en esta ocasión escuchamos un ritmo que proviene del Pacífico colombiano, el currulao. Es una danza y género musical que encuentra sus orígenes en África. El currulao alude a la palabra cununao, que es una referencia a 2 tambores que se utilizan en este género. Y de ellos, de este género, mejor dicho, vamos a escuchar un poco más de Grupo Bahía con el currulao Me Llama. Esta tarde en las noticias, el periodista y editor Ariel Ruiz Mondragón participó en el tercer foro de periodismo cultural 2019 que se realiza en el marco de la Feria Internacional del Libro Universitario, la FILU, con la conferencia magistral La Entrevista como Génesis de los Géneros Periodísticos y su Pertinencia en la Era de la... durante el cual destacó el peligro que representan para la sociedad las llamadas noticias falsas. Ruiz Mondragón advirtió cómo afecta esta problemática no solo al periodismo como profesión, sino a la sociedad en general, pues llegan a poner en peligro incluso sus vidas. Como ejemplo, citó el movimiento antivacunas bajo argumentos que no tienen ninguna solidez científica. Como consecuencias, existen el que hoy esté de regreso el sarampión. El ganador del Premio Alemán del Periodismo, Walter Reuter, 2017, Ariel Ruiz, agregó que se está viviendo una etapa especialmente difícil en cuanto a inseguridad. Comentó que muchos compañeros han sido acosados, atemorizados y asesinados por el gobierno o los delincuentes. Es algo que se tiene que atender hoy más que nunca. Y con información de Paola Cortés, les comentamos que la Comisión Transitoria para la Integración del Anteproyecto de Ley Orgánica presentó ante las autoridades de la Universidad Veracruzana los avances de sus trabajos con la finalidad de enriquecer el proyecto legislativo. La reunión tuvo lugar en la sala de juntas de rectoría con la presencia de la rectora de la UV, la doctora Sara Ladrón de Guevara, la secretaria académica Magdalena Hernández Alarcón, el secretario de Administración y Finanzas Salvador Tapia, el secretario de Desarrollo Institucional Octavio Ochoa Contreras, los cuatro vicerrectores a través del sistema de videoconferencias, los directores generales de las áreas académicas y los integrantes de dicha comisión. La presentación de los avances estuvo a cargo de Jorge Manso, director del Centro de Investigaciones Cerebrales, y María del Rocío Ojeda, académica de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, así como Emil Aguad Abed, académico de la Facultad de Música. La rectora Sara Ladrón de Guevara dijo que es oportuna la presentación de los avances de la comisión, ya que el Consejo Nacional de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES, publicó un exhorto dirigido a las legislaturas estatales de Veracruz, Estado de México y Baja California Sur, porque han presentado iniciativas para modificar las leyes orgánicas sin el consentimiento de las comunidades universitarias y sin reconocer el trabajo que se realiza para presentar un proyecto de ley orgánica en dichas casas de estudio. La entrevista. Y esta tarde nos acompaña en Voz Universitaria desde la FILU 2019 Araceli Beltrán, que nos viene a platicar sobre el taller de herbolaria y recetas saludables a base de semillas. Bienvenida, Araceli, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Pues yo muy contenta, muy feliz, agradecida también de poder transmitir este amor que siento por la tierra y por las semillas a los niños y a los adultos, porque afortunadamente en esta edición de la FILU 2019 estoy trabajando con niños a partir de los 6 años, lo cual es maravilloso porque ellos hacen muchas preguntas, participan y me permiten mucho también la espontaneidad de que cada día que me toca dar este taller estoy compartiendo lo que sé y ellos me transmiten mucho lo que conocen también. Claro. Entonces, ¿este taller lo estarás impartiendo en FILU Niños? Sí, de hecho, sábados y domingos estamos, bueno, ya desde que empezó prácticamente la FILU participan sus papás, pero tenemos también maestros y está la solicitud que yo hice también como tallerista, dado que otros años he estado participando mucho con herbolaria, que es donde la gente me conoce, con las recetas, con las fórmulas, haciendo jarabes, haciendo tés, todo. Ahorita, porque es tan importante hablar de las semillas, porque estamos viviendo tiempos difíciles, vivimos peligros, la tierra está quejándose. ¿Y qué necesitamos? Como cuando te dicen, ¿sabes qué? Hay que cultivar, hay que sembrar. Yo le digo, hay que sembrar y preservar y conservar. ¿Cómo? Mediante el conocimiento de la semilla, mediante volver a sembrar, cuidándola con amor, con atención, con cuidado. Pero este año yo la enfoqué a los alimentos porque encontramos muchas cosas que no son nada saludables, muchos productos que no son sanos. Y afortunadamente México es un país muy rico en alimentos, tenemos grandes mercados, tenemos muchos estados que están produciendo semillas valiosas. Por eso este año la FILU me ha permitido dar este mensaje con este taller. Por supuesto, es información muy importante porque la verdad es que las semillas, además de que son, claro, para cultivarse, también son alimento. Y es parte de lo que tú nos vas a enseñar. Es lo que yo les enseño, vaya, porque es primero conocer las propiedades, cómo se llaman, para qué sirven, cómo las utilizas y ver lo sencillo que es tan importante ir a los mercados. Es importante también saber cómo partir una fruta para poder sacar la semilla entera y sembrarla. Y esto lo debemos hacer desde los pequeñitos porque nosotros somos semillas. Los niños y las niñas son semillas. Si nosotros les vamos dando este mensaje desde ahorita, pues vamos a obtener unos frutos muy saludables y muy positivos. ¿Dónde es el taller? ¿Cuándo? ¿A qué hora? El sábado próximo y el domingo próximo estamos trabajando de 6:30 a 8:00 de la noche en lo que es aquí el espacio de la FILU en el área de talleres, ¿sí? Empezamos muy puntuales y es para mí interesante decirles que pueden venir como familias y todos participan, ¿sí? Y bueno, solo traer mucho interés de conocer de ellos, traer su cuadernito porque doy recetas. Este fin de semana es muy esencial porque hablaremos y vamos a preparar alimentos con muchas semillas. Muy bien, muchísimas gracias Araceli Beltrán por venir a invitarnos a este taller muy interesante sobre herbolaria y recetas saludables y bueno, muy oportuno como ya lo mencionaste. Exacto. Sí, oportuno porque debemos estar sanos por las situaciones que suceden y estoy muy contenta con la UB, con la editorial, con la FILU, con ustedes los medios que nos permiten transmitir también. Yo espero que sigan asistiendo a la FILU, a todo el concepto, ¿sí? Y no solo a los talleres, sino todo lo que están proponiendo este año la FILU 2019. Claro, muchísimas gracias a Araceli Beltrán. Buenas tardes. Y recuerde, para la gente que nos escucha a través del 90.5 de FM y nuestra señal en línea, 3 géneros musicales para participar por 3 libros. Los pueden encontrar en nuestra publicación en Facebook. Entra también vía Facebook, también ahí puede participar. Nos nombra 3 géneros musicales de Colombia y entra en esta rifa que se efectuará a las 2:50. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Selecciones musicales de autor. Diversos géneros. Diversos autores, diversos intérpretes, todos con un mismo objetivo: ofrecerte un sinfín de posibilidades auditivas. Selecciones musicales de autor, segunda temporada, con Paco Aragón. Todos los miércoles a partir de las 19 horas y su retransmisión los sábados a las 11 horas. Acompáñanos. Escucha todos los martes, Oye, Lee y Vile. Un programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, con Germán Martínez y Liliana Calatayud. Todos los martes a las 18 horas por Radio UV. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Descarga nuestra aplicación para iOS y Android y escúchanos donde tú prefieras. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Continuamos. Estamos de vuelta en Voz Universitaria, son las 2 de la tarde con 23 minutos y en las noticias les comentamos que a partir de la estructuración que se ha hecho de su marco legal, los derechos humanos constituyen el último reducto en la búsqueda de la justicia en el mundo, sostiene Jacqueline Jongitud Zamora, investigadora adscrita al Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad de la Universidad Veracruzana. La académica participó en el conversatorio Literatura, Derechos Humanos y Movimientos Sociales, una agenda de investigación del presente, durante la FILU. La académica consideró que la Declaración de los Derechos Humanos surgió como un discurso estructurado de manera interdisciplinaria, dando que se requiere de estas visiones para comprenderlos, analizarlos y hacer una defensa efectiva de esos mismos derechos. No obstante, dijo que aún quedan muchos pendientes en la materia, entre ellos la materialización efectiva de los derechos humanos, la permanencia y legitimidad de las instituciones, acabar con el desequilibrio existente entre las normas internacionales en materia de comercio y derechos humanos, entender que son derechos pero que también implican obligaciones y superar la paradoja aún existente entre la pretendida universalidad de los derechos humanos y el reconocimiento de la diversidad. La entrevista. Dos de la tarde con 24 minutos. Se encuentra con nosotros en la FILU, en el Complejo Deportivo Omega, desde Bogotá, Ibar Dacol. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y bueno, cuéntanos un poco sobre tu trabajo que inicia en los 80, los 90 con la ilustración, cuentos para niños. ¿Cómo es este proceso y en qué etapa te encuentras ahora? Realmente el trabajo inició en el año 85. Uh-huh. Debido a que yo tengo una historia atrás de antes de esa época en la que trabajé mucho en un grupo de títeres. Los títeres no solo aprendí a manejar los muñecos, sino que también los diseñaba, los construía dentro de la compañía. Y un poco siempre he dicho que el teatro de títeres, que siendo en tercera dimensión, pero tiene mucha similitud con los libros ilustrados, o los que llaman ahora libros álbum, porque es básicamente lo mismo, es decir, hay unas imágenes junto a un texto que narra una historia, unos personajes, unos escenarios, etc. En el 85, por comisión de una editorial, creé una serie de libros que son libros sin texto con un personaje basado en uno de los animales mamíferos endémicos de Colombia, que es el chigüiro, que es una especie de cerdo ratón muy grande. Dicen que la carne es muy rica, pero es un animal muy noble, casi que domesticable, que tiene un alto nivel de reproducción. Pero en la época en que yo diseñé el chigüiro estaba en vías de extinción. Ya actualmente no, porque descubrieron que se puede reproducir en criaderos. Uh-huh. Y ahí comenzó la carrera, es decir, yo me enganché en lo de los libros ilustrados y seguí, pero después no había libros para... No había escritores que se dedicaran realmente a escribir para los más pequeños. Entonces yo empecé a investigar y a escribir y de ahí nació la carrera. Es decir, yo hago las dos cosas. Escribo e ilustro los textos que escribo. ¿Cómo fue este trabajo para niños y niñas? ¿Por qué elegir comunicar hacia ellos? Realmente no es una elección, es más, yo creo que, digamos, tenía dos herramientas que me facilitaban mucho la labor, que era poder dibujar y tener cierta facilidad para la escritura. Y lo que quería comunicar, lo podía comunicar en un lenguaje que realmente podía ser asequible a los niños. No estoy diciendo por esto que sea un lenguaje más simplista ni eso, sino por el contrario, sentía que podía tener un nivel de comunicación muy buena con los niños. De hecho, yo vi que los libros tuvieron acogida dentro de los lectores, entonces seguí haciendo el trabajo. Claro, claro. Y es que el lenguaje normalmente utilizado para niños es mucho mejor explicado, ¿no? Tiene más referencias, a lo mejor ahí hay un... Sí, incluso ellos, los niños pueden entender fácilmente lo que yo llamo la metáfora, no la claro. simbología, porque la metáfora está muy presente, digamos, en todos los cuentos de Andersen. Y es muy impresionante cómo el niño logra captar ese sentido metafórico de los textos y hacerlo como identificable con su problemática, con el mundo que le está construyendo, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, digamos, cómo es que los textos dirigidos para niños, con ilustraciones, con incluso con animación, hay trabajos también, ¿no?, realizados sobre tu trabajo, que se han hecho en animación. ¿Cómo eso ayuda a la construcción de las infancias, o crear las infancias, o acompañar las infancias en escenarios de pronto tan adversos como nuestros países lo tienen? Sí, porque, digamos, mi preocupación constante a nivel profesional ha sido que el lenguaje de la imagen sí genere oralidad en el lector. Pero cierto tipo de oralidad compleja, es decir, no son imágenes simplemente por acompañar y decorar un texto, que es lo que en lo que está cayendo actualmente mucha de la nueva literatura infantil. Es decir, son dibujos bonitos, estéticamente bonitos, pero que quizás no están diciendo nada. Es decir, aquí es muy compleja la construcción de esta estructura, porque lo que no dice el texto se refuerza a través de la imagen y viceversa, ¿no? Es decir, ese es un proceso complejo, largo, y tiene que ser muy respetuoso. Los niños entienden muchísimo más de lo que los adultos presuponemos que ellos entienden. Totalmente. Claro. Y de los años que has trabajado, textos, ilustración, historias para infancias, del inicio al día de hoy, digamos, ¿cómo has encontrado las variantes de las propias infancias, ¿no? ¿Cómo los niños han cambiado en, digamos, la absorción de los temas? Creo que en cuanto a que si uno produce textos de cierta calidad literaria, buena, no importa los cambios, digamos, tecnológicos, por todos los que estamos atravesando. Si es buena la literatura siempre es buena. Es decir, bueno, de hecho suena un poco pretencioso lo que voy a decir, pero una serie de libros como los que les comentaba del Chigüiro llevan funcionando más de 35 años. Es decir, todavía los niños encuentran identificación con el personaje, con las historias que cuenta. Es decir, esa es como una prueba de fuego para cualquier escrito, ¿no? Digamos, que perdure en el tiempo, claro, y siga pasando de una generación a otra. De hecho, yo en muchas ferias me he encontrado con papás, que ahora son papás, que de niños, cuando eran niños, les leían el Chigüiro. Totalmente. Ibar, muchísimas gracias por compartirnos tu trabajo, por compartir un poco tu historia con nosotros. Agradecemos que hayas estado aquí en Voz Universitaria. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. En la noche, cuando todos los ruidos del día finalmente se apagan, usted se encuentra en el umbral del silencio. Lunes y martes a las 10 en punto de la noche, por Radio Universidad Veracruzana. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega a través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. Oh, poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Tarde con 34 minutos en Voz Universitaria desde el Complejo Deportivo Omega y con información de Carolina Juárez. Les comentamos que en el marco de la Feria Internacional del Libro Universitario FILU 2019 se llevó a cabo la presentación del libro La Inteligencia Emocional en la Comunicación de Roberto de Gasperín Ciampieri, editado por la Universidad Veracruzana. Ante un auditorio lleno, los participantes Ricardo Mercado del Collar, Gloria Aznar y Sebastián Figueroa, moderados por Liliana Calatayud, compartieron sus impresiones sobre la última publicación del académico universitario, quien tiene en su haber 11 títulos más. Esta obra, integrada por 5 capítulos, se enfoca directamente a estudiantes de pedagogía con la premisa de que es imposible no comunicar. El volumen también enlista los efectos del uso de las tecnologías de la comunicación y la información, mismas que nos acercan a las personas que se encuentran lejos, pero también pueden alejarnos de las personas que están cerca, comentó el autor. La entrevista. Y esta tarde nos acompaña en la mesa de Voz Universitaria la señora María Eugenia Morán. Ella viene representando a la editorial Larousse. Es un placer tenerla con nosotros en Voz Universitaria. Bienvenida, gracias. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos. Y platíquenos un poquito sobre, bueno, la editorial es una de las editoriales más reconocidas, por lo menos en nuestro país, y me gustaría saber más o menos cuánto tiempo tiene estando esta editorial en nuestro país y cuánto tiempo viniendo a la FILU. La editorial en México tiene 70 y tantos años. Wow. Claro. De existir en México, Editorial Larousse. Pero nosotros viniendo a la feria, 19 años. 19 años, sí, que no son nada poquitos. ¿Cómo ha visto la evolución de la feria y cuál ha sido su experiencia en estos 19 años trabajando de la mano con la Universidad Veracruzana? Superándose, ¿eh? Sí. Para nosotros, que creo que es para todos, uh-huh. superando la etapa del año anterior, porque esa es la meta de cada... Claro. De venir aquí y mejorándola siempre. Pues siempre tratando ustedes de mejorarla. Y con esa experiencia, cuéntenos también un poco sobre los compradores, la gente que se acerca a estas ferias, el consumo del libro. ¿Cuáles han sido las variantes que usted ha visto en estos años? Yo aquí en Jalapa, por la experiencia que tengo, 43 años con la editorial, la verdad, Jalapa me gusta tanto porque hay gente que sí le aguanta 2 ferias al año, dentro de ella la universitaria, ustedes lo saben. Eso me complace porque no les puedo decir de los otros estados que sea lo mismo. Es el único estado donde aguanta 2 ferias. Y no es la cantidad de millones de gentes, ¿no? Uh-huh. Sino la calidad de la gente que tiene para comprar libros. O sea, les gustan los libros, les gusta leer. Sí, una característica importante de la población jalapeña, veracruzana, ¿no? De esta región. Incluso hay muchas personas fuera del estado que vienen precisamente a esta feria por esta importancia que tiene. A ustedes, ¿qué es lo que deciden traer a este tipo de ferias? Mira, la Rus tiene planteado traer todo, porque no sabemos en qué momento más se va a vender un libro o el otro. Nosotros ahora ya contamos con Patria y a este Alianza que trae Cátedra y trae Tecnos, trae unas editoriales de España, porque es la que tiene la consignación de venderlo en México. Y la verdad, aquí consumen mucho ese tipo de libros, que son libros culturalmente y históricos, ¿no? Ajá. De autores como García Márquez, como Fuentes, todo lo traemos nosotros. Una historia de generaciones que ha acompañado la Rus a nuestro país, a una generación y generaciones de lectores que ha estado acompañando en distintos momentos. ¿Cómo ha visto usted la transición tecnológica del libro a la cuestión digital desde la Rus? La verdad, nosotros al principio sí nos asustamos, yo dentro de ellas y la editorial también, pero fíjense que no hemos cerrado. No hemos cerrado, seguimos muy vigentes con nuestro diccionario. La gente sigue dividida entre ahora lo que es tecnología, pero la ventaja de esto es que los padres se dan cuenta que el niño no pueden dejar totalmente la tecnología en sus manos. Siguen apostándole al diccionario, a los libros, a la lectura, porque entonces quieren ellos que sus niños no se encajen completamente en la cuestión tecnológica. Claro. ¿Y han pensado o lo han hecho migrar algunos títulos a versión digital? Sí, ya tenemos, sí, cómo no. Es más, ahorita ya la Rus también tiene el campo de los niños de primaria, secundaria, y ya se está utilizando el libro con la tecnología. Sí, ya. Perfecto. Ya en primaria, secundaria y preparatoria. Muy bien. Sí. Agradecemos que nos haya acompañado esta tarde María Eugenia Morán para platicarnos sobre lo que trae la Rus este año, la FILU, contar un poco también la historia y la experiencia con la FILU acompañando tantos años, estando presentes en esta feria tan importante de los libros en el estado de Veracruz. Y bueno, agradecerle que haya estado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes y qué bueno que sigan haciendo la feria. Qué bueno que le sigan dando el auge que tiene y que lo sostiene. Yo soy una testigo de eso. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas Vamos gracias a un corte a y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. ¿Era un sueño o era una pesadilla? El velo ambulaba en los espacios vacíos, dejando vestigios de un sueño, de una pesadilla. El velo creaba formas y momentos de ensueño inconsciente. Espacios entre el dormir y soñar. Espacios entre el vivir y morir. Paisajes de un sueño, de una pesadilla. Antes de partir, me detuve a mirar, observar y escuchar a los vestigios del paisaje. Radio Universidad Veracruzana presenta Vestigios de Paisaje. Escúchelo todos los miércoles a las 10 de la noche y todos los viernes a las 11 de la noche en línea y por el 90.5 FM Radio Universidad Veracruzana. Descarga nuestra aplicación para iOS y Android y escúchanos donde tú prefieras. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Continuamos. Deportes. De la tarde con 43 minutos en Voz Universitaria. Brenda, ya lo escuchaste, ya llegó, ya está aquí. Ya llegó el momento que todos esperaban. Todos nuestros compañeros están ansiosos de escucharlo. Profe Ariel Ortiz. Y los libros que trae de regalo, además de deporte, para toda la gente. Para todos, para todos. ¿Esta semana Brenda, los va a regalar? No, la próxima semana. Hoy estamos recopilándolos y la próxima semana lo vamos a entregar. Vamos a entregar una antología del equipo de los Tiburones Rojos de Veracruz, que dijiste que hoy cumpleaños. Hoy es su cumpleaños, ya le digo cuántos años. El licenciado Fidel Curi nos va a invitar gratis para ver el partido de Monterrey contra el equipo de los Tiburones Rojos de Veracruz. Vamos, profe, si usted invita también. Bueno, maestro Armando Navarrete, ¿cómo está, maestro? Buenas tardes. Hola, bienvenido. Buenas tardes, muy bien aquí, admirando cómo está el panorama aquí en la FILU. Es alguna experiencia muy, muy bonita y muy nueva para mí. Bueno, estamos aquí dentro de la Feria del Libro Universitario y también vinculado con la actividad deportiva, porque usted tiene una gran responsabilidad, junto con las dos jugadoras que tiene en este momento, de representar a la Universidad Veracruzana en la primer quincena de mayo en Yucatán. Sí, partimos este 30 de abril a tierras... Día del Niño. El Día del Niño, como regalo del Día del Niño, nos vamos a Mérida, Yucatán, a participar en una universidad más. Ya he perdido la cuenta de cuántas llevamos. Ahora vamos a la 2019 que se lleva a cabo allá en tierras yucatecas. Pero esta universidad que viene y que ya está en puerta no es una situación de la casualidad, te lo señalaba, son muchas que se han generado, pero ese año tuvieron un trabajo muy importante porque estuvieron en Guanajuato, después hicieron aquí la Copa Halcón, o sea, hay un trabajo muy fuerte para el equipo femenil de voleibol de Halcones de la universidad. Sí, tuvimos juegos de preparación, como tú dices, allá en la ciudad de Guanajuato. También anteriormente fuimos a la ciudad de Celaya a sostener partidos con universidades hermanas. Después nos abocamos a la tarea de organizar la Copa Halcón aquí en Jalapa, también buscando la preparación y el fogueo del equipo, y mira, a la postre nos da resultado ese trabajo y conseguimos el pase una vez más a la Universidad Nacional. ¿Nos quiere presentar a las dos jugadoras de Halcones de la universidad, por favor? Sí, tenemos aquí, bueno, aquí junto a mí está Mariela Hernández Martínez, que es la acomodadora número uno del equipo representativo. Y tenemos una chica nueva que por primera vez se integra al equipo representativo. Ella es Priscila Maitret. Mariela y Priscila. Priscila, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, gracias. ¿Y cómo te encuentras en esta tu primera experiencia con el equipo Halcones en el voleibol femenino? Pues muy comprometida, pues por todo mi equipo, por el coach, porque pues algunas ya salen y algunas somos nuevas, entonces pues va a ser una experiencia muy padre. ¿Cómo viviste este proceso del evento regional? Fue un evento pues de mucho compromiso, sí nos costó, no fueron partidos fáciles, pero pues al final, con muchas ganas de todas, pues se logró el pase al Nacional. ¿Algún partido en particular que te haya dejado algo en especial en este proceso eliminatorio? Pues el partido contra la Universidad de Anáhuac. Fue el partido, pues no, pero era el partido como decisivo para nosotras. Entonces, pues fue una competencia muy reñida, pero al final creo que era quién tenía más ganas y quién cometía menos errores, y pues logramos pasar nosotras. Y con que conseguí más puntos. ¿Cómo te fue en el proceso eliminatorio? Pues deportivamente creo que nos desempeñamos muy bien los primeros sets. Teníamos muchísimas ganas de ganar y pues afortunadamente se cumplió. Y emocionalmente, pues ni hablar. Fueron demasiadas emociones que pasaron por nuestra mente y que creo que en la cancha lo demostramos. ¿Qué pesó más, la cuestión emocional o la cuestión deportiva? Pues yo creo que fue un 50-50. Uno inyecta al otro, seguramente. Sí, claro, sin duda. Emocional porque los nervios y pues el hambre de querer ganar nos hace echarle más ganas. y viene Mérida, Yucatán, que por principio de cuentas es una ciudad extraordinaria y con mucha actividad que visitar, pero también hay que conquistar primero los puntos. Sí, claro, nuestra meta fue lograr el pase a la universidad y pues ahorita nuestro objetivo, esperemos si se cumpla, es pasar de grupo. ¿Qué número de universidades para ti este 2019? Es la tercera. La tercera. ¿En qué facultad y qué semestre te encuentras? Estoy en la Facultad de Contaduría y Administración y estoy en cuarto semestre. Bueno, habrá más universidades sin duda más adelante. ¿Ya no? No. ¿Y para ti? Para mí sí, una o dos tal vez. ¿Qué posición juegas? Soy opuesto. Y a veces soy banda. Maestro, este proceso anualmente que se vive, como es una nueva situación generacional, despedir a deportistas ya con experiencia, retomar a nuevos elementos de la Universidad Veracruzana, es un proceso que ya se viene, y ¿cómo se vive ese espacio? Mira, es cíclico. Esta generación que ahorita va a salir ya termina. Hace 5 años que entró, venían trabajando con nosotros desde bachillerato. Claro. Aparte, ¿no? De forma particular, afortunadamente todas ingresaron a la Universidad Veracruzana y fue como se fortaleció el equipo de esta generación. Ahorita salen, pero vienen chicas jóvenes de primero, de segundo semestre empujando, que también quieren participar. Muchas se quedaron fuera por lo mismo, porque esta gente ya tiene experiencia, ¿no? Pero no nos queda de otra. Hay que estar entrenando, trabajando para que las chicas vayan obteniendo pues el nivel óptimo, ¿no? El nivel que se necesita para poder acceder a este tipo de eventos. Vendrá sin duda un trabajo muy fuerte con 16 equipos, con 15 más 16 de Halcones de la Universidad. ¿En qué lugar ve usted al equipo femenil de Halcones de la Universidad Veracruzana? Mira, ahorita sentimos que va a estar más peleado que antes, puesto que están accediendo universidades muy fuertes al evento nacional. Me estoy enterando de qué universidades van a llegar. Entonces la competencia va a estar muy fuerte. Nuestro equipo, a diferencia de las demás instituciones, es que es bajito. Tenemos muchas niñas que son chaparritas, pero son muy guerreras, que es lo que nos ayuda. Nuestra fortaleza es la defensa, no dejar caer el balón, aunque no lo podamos bloquear, al menos no dejarlo caer. Entonces, si las chicas juegan como hasta ahora están jugando, yo creo que sí nos podemos colar dentro de los primeros 8 lugares a nivel nacional. La máxima y mejor experiencia que haya tenido el equipo de voleibol femenil en universidades, ¿cuál es? Mira, el año no me acuerdo, pero hubo una ocasión donde no hubo regionales, sino que se fusionaron dos regiones y nos tocó eliminarnos con la región de Nuevo León y Tamaulipas. Oh, esa vez solamente llegaron 4 equipos a la Universidad Nacional o al campeonato, claro, universitario. Pues, como los demás estaban muy fuertes, nos tocó el cuarto lugar. Creo que es lo máximo que han alcanzado. Y esta misma generación, hace 2 años, obtuvo un 5º lugar nacional, que es muy bueno para el nivel de voleibol que se juega en el país. Maestro Norrete, muchas gracias por acompañarnos, que haya éxito en este evento, en la cita nacional. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Y estaremos platicando después del 15 y 6 de mayo cómo les fue en el evento, claro, nacional. Sí. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y un saludo al equipo de los Tiburones Rojos de Veracruz, que hoy es muy su bien. Cumpleaños. Vaya. Felicidades, profe. Que lo pase muy bien. Muchas gracias. Gracias. La entrevista. Dos de la tarde con 51 minutos en Voz Universitaria. Se encuentra con nosotros Tania Benítez, Cuauhtémoc. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Buenas tardes. Bienvenidos. Buenas tardes. Bien, gracias. Cuéntenos, va a haber un taller, ¿no? No. Va a haber una presentación, presentación. Del proyecto radiofónico de radioreportajes, radioteatros, radiocuentos, que se llama Apuntes sobre Migración, porque todos los productos que hicimos en este proyecto son sobre el tema de la migración. ¿Cuándo se presentan? Mañana miércoles a las 5 de la tarde, aquí en la sala Juan Vicente Melo, aquí en la FILU. Exactamente. ¿Cuántos trabajos estarán presentando? Pues bueno, mañana por las cuestiones de tiempo vamos a hacer una pequeña sesión de escucha, pero se van a presentar al menos un radio reportaje con la participación de Carlos Garrido, que es un investigador sobre migración, y un radiocuento, pero en general todo el proyecto involucra 2 radioteatros y 2 radioreportajes y 2 radiocuentos, y cada producto tiene su particularidad, ¿no? ¿De dónde surgen estos productos? De un proyecto que se llama Apuntes sobre Migración, uh-huh. que empezamos con Radio UV en el 2010, uh-huh. más o menos, 2010, 2012. Hicimos una investigación sobre la migración centroamericana. Nos fuimos de aquí, de Jalapa hasta Guatemala, haciendo entrevistas, uh-huh. así en las casas del migrante, a investigadores y de regreso, ¿no? Uh-huh. Regresamos por San Cristóbal, Coatzacoalcos, hasta llegar acá. Y ahí armamos esta serie de 13 radioreportajes, pero se quedaron como en la preproducción, ¿no? Los guardamos. Uh-huh. Y ya el año pasado, no, más bien hace dos años. En el 2016 metimos el proyecto a concurso al Fonca, no lo sacamos, pero lo extendimos para hacer 2 radioteatros uh-huh. y 10 cuentitos. Uh-huh. ¿No recuerdan mañana a qué hora? Va a ser aquí enfrente, pero ¿dónde? Mañana a las 5 de la tarde en Afilu, en la sala, en el auditorio Juan Vicente Melo. Están todos invitados. Planta alta de la Afilu para planta que todos... Planta alta, exactamente. ¿Quiénes están invitados? Estará el doctor Carlos Garrido, de La Calleja, que es investigador sobre migración. El doctor Eduardo Ponce, que es antropólogo. El licenciado Cuauhtémoc Cruz y su servidora, Betania Benítez, que fuimos los que armamos el proyecto. El proyecto de migración. En investigación y luego en edición, postproducción y dirección, actuación y todo. Muy bien. Bueno. Muchísimas gracias. Y la muchísimas gente que nos acompaña el día de mañana. Nos vemos por acá mañana. Por acá. Gracias. Tendencia en redes. De la tarde con 54 minutos. La estación Pantitlán de la Ciudad de México, la línea 9, colapsó debido a una falla de suministro eléctrico. Tendencia en redes de la mañana. Y también es tendencia en redes Arturo Herrera, pues niega Andrés Manuel López Obrador que el gobierno busque establecer el pago de la tenencia vehicular a nivel federal. También es tendencia en redes la Comisión de Alto Nivel, ya que durante la presentación de este, el canciller Marcelo Ebrard reafirmó el compromiso del gobierno para proteger y promover el derecho humano a la salud a través de un sistema eficaz que funcione como el principal instrumento de cambio social. Durante la mañana estuvo la comisionada Michelle Bachelet en la conferencia en la mañana junto al presidente Andrés Manuel López Obrador y se habló de este tema de la Comisión de Alto Nivel. Tenemos ganadores, ganadoras de los libros. Efectivamente, Laura María Domínguez, te ganaste el libro Escribir por Primera Vez, y Eva Jiménez, el análisis multidimensional en la implementación de ecotecnias, y por último, Moisés García, te ganaste el libro de Kafka, Las escenas de lo humano. Los pueden recoger aquí en la Filu, en la parte alta de la Filu. Estamos aquí en Radio UV, el set de Radio UV, de 12 del día a 6 de la tarde durante esta semana para que recojan sus libros. Aquí los tenemos. Muchísimas gracias a todas, a todos los que nos escucharon. Gracias a Memo Guillermo Bautista, que estuvo en los controles esta tarde. Muchas gracias, Guillermo, y a todos nuestros compañeros y compañeras que hicieron posible esta transmisión. Claro. Pueden recoger los libros frente al auditorio Juan Vicente Melo. Si ustedes revisan el mapa de la Filu, aquí nos encontramos. Pueden pasar por ellos. Ya pasaron el día de hoy por sus libros los ganadores del día lunes, del día de ayer. Ya nos vamos, nos encontramos el día de mañana con Voz Universitario. Sigan la frecuencia del 90.5 de FM, una producción de Radio Universidad Veracruzana. Agradecemos la dirección de Ernesto Colinot, Aldo Camacho con la transmisión vía Facebook. Estuvo también Alan Vallejo, estuvo Eduardo Rodríguez Jarbio y Daniel Urrutia, uh-huh. también nos estuvo asistiendo el día de hoy. Ya nos vamos, nos encontramos el día de mañana. Muchas gracias por acompañarnos, hasta mañana. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antulio García.